Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son este, señores, el fandanguito. Perdidos en la memoria, quedaron los otrora cruciales acuerdos de San Andrés, alcanzados tras el levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas. Si bien dichos acuerdos provocaron cambios fundamentales en la Constitución Política de México, estos cambios fueron considerados insuficientes en su momento. Los acuerdos de San Andrés establecían que se deben promover políticas culturales nacionales y locales de reconocimiento y ampliación de los espacios de los pueblos indígenas para la producción, recreación y difusión de sus culturas, y de promoción y coordinación de las actividades dedicadas al desarrollo de las culturas indígenas. Los acuerdos de San Andrés reconocieron que el conocimiento de las culturas indígenas enriquece a la nación y es un paso necesario para eliminar incomprensiones y discriminaciones hacia los indígenas. El Congreso de la República pretendió recoger algunas de tales acuerdos modificando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo segundo artículo se reconoció que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Aún así, a más de 15 años del levantamiento zapatista, se sigue postergando el reconocimiento público del gran valor que tiene la naturaleza pluricultural y pluriétnica de la nación. Y todo esto viene a cuento porque el día de hoy, en el programa de Cultura Tradicional Mexicana Ariles y Más Ariles, nos enfocaremos en los sones indígenas de la Huasteca. Un primer hecho que salta a la vista cuando hablamos de la Huasteca es la inmensa riqueza y diversidad cultural ancestral indígena que reviste la región. Considerada una sola región cultural, incluye al menos 6 grupos indígenas diferentes: Tehenec, Nahua, Ñañú, Totonaco, Pame y Tepegua. El son huasteco indígena no solo posee la particularidad de ser cantado en las respectivas lenguas ancestrales, también implica un concepto musical y estético distinto. Por ello, es necesario abandonar nuestro etnocentrismo musical y preparar nuestro oído para viajar por un mundo sonoro diferente. Cada cultura, llámese Totonaca, Tehenec, Otomí o cualquier otra, le da un sabor particular. Una de las maravillas de la oralidad es el poder que tiene para desplegar un gran abanico de posibilidades, alentando la diversificación de los sones sin perder su identidad. No olvidemos que detrás de lo diverso debe persistir la unidad, y esta última no podría mantener su existencia sino a través de su propio dinamismo y diversificación. Escuchemos la mazorca en lengua Tehenec, composición e interpretación del grupo Los Microsónicos, formado por los hermanos Santos, Aristóteles y Benigno Salvador Cruz de la Huasteca Potosina en Tancahuitz. Thank you. chicken sack and tail. Uncle chicken has a honey in Ucha chicken sack and tail. Yabaskit kale show. Tashi is a cotton pinto. Yabaskit kale show. Tashi is a cotton pinto. A second tail chick yabin eti. Un chicken il tubat. A second tail chick yabin. Los caminos de la Huasteca se encuentran cubiertos por la neblina mágica de las ancestrales culturas que sirvieron de base para conformar esta zona geográfica. Recorrerlos implica adentrarse en la historia viva, aquella que nos llama para ser leída desde el presente y luego mudar hasta el tiempo de los dioses primigenios, responsables de la creación del mundo y de los hombres hechos de maíz. La música es un camino a través del cual se llega a los lugares más recónditos de la región, colmada de formas de vida, cosmovisiones y de múltiples andanzas y andariegos. Cruzada siempre por veredas, forma una red en donde los cruces se vuelven puntos de partida o de llegada según se vaya o se retorne. Escuchemos el canario, son ritual en lengua otomí, con el trío huasteco veracruzano de Tepozoapa, Veracruz. Thank you. Escuchamos El Canario, a cargo del trío Huasteco Veracruzano. El canario es uno de los emblemas musicales de la Huasteca. Es muy común escucharlo en las bodas, junto con los Xochipistáhuac, que hemos escuchado en programas anteriores. Casi todos los tríos huastecos lo incluyen en su repertorio. El canario tiene una fuerte asociación simbólica con el maíz y la milpa, y en general con el mundo sagrado de las comunidades indígenas de la Huasteca. Se le asocia con los rituales agrícolas. Las sendas de la música huasteca también se encuentran envueltas por una nube de siglos de mestizaje creador. A lo largo del trayecto histórico, el saber colectivo cobra vida en las manos de los tocadores de jarana y guitarra huapanguera, en los dedos ágiles que se desplazan sobre el diapasón del violín, y en las voces frescas y dulces adornadas con la armoniosa destreza del falsete. Así, cuando se ejecuta el son, se abre una puerta por donde el pasado comienza a deambular por los corredores y pasillos del presente, formando la unidad cultural e histórica que da sustento social a las comunidades de la Huasteca. El son huasteco tiene muchos rostros y cada uno de ellos expresa la diversidad y riqueza musical de la región. Los sones en lengua indígena habían quedado rezagados, esperando pacientemente una oportunidad para irrumpir en algún programa de radio y ganar algún lugar en las antologías de la música huasteca. Por eso hoy nos propusimos reunir en este programa una colección de sones correspondientes a las culturas indígenas. Esperamos que el resultado sea un programa colmado de cantos floridos, de ricas texturas y de sonoridades ancestralmente contemporáneas. Escuchemos Hanat o Flor en lengua totonaca, un son tradicional interpretado aquí por el trío Hueitlalpan de Puebla. Esa que escuchamos, Hanat o Flor, es considerada como un son tradicional y no como un huapango. Los patrones rítmicos empleados por la jarana y la guitarra huapanguera marcan la diferencia. Es considerado un canto a la mujer. Por ello, es adecuado para ser ejecutado como parte de las ceremonias nupciales. A lo largo del programa de hoy, estamos escuchando varios ejemplos de 6 pueblos matriciales correspondientes a la región huasteca: Tehenec, Nahua, Ñañú, Totonaco, Pame y Tepegua. No cabe duda, el son indígena explora diversas sonoridades hasta llegar a las nuevas creaciones musicales, abriendo nuevas alternativas al espíritu creador, enriqueciendo con ello nuestro universo sonoro. Las culturas primigenias de esta región dan una muestra de su vitalidad contemporánea, de su hacer musical que consigue mantener y desarrollar una bella y rica tradición. Escuchemos ahora al trío Águila Huautlense de Guasalinguillo, Hidalgo, interpretando El Caballito en náhuatl. Las coplas correspondientes al conjunto de sones, cuya denominación hace referencia al caballo, aluda a tal animal. Sin embargo, en esta versión que escuchamos, se nos brinda una descripción del cortejo que hacen los hombres a las mujeres y finaliza con una ilustración de la boda en la cultura náhuatl. El son indígena de la Huasteca se abre en posibilidades sonoras. Algunas de ellas se ilustran en el presente programa, en el que estamos desplegando 5 rostros de los sones huastecos. Los de amplia difusión, ahora florecidos con la interpretación de coplas en lenguas indígenas, los poco conocidos, incluso ya olvidados por algunos tríos huastecos, los de reciente creación, innovadores tanto en la música como en los textos, los sones y minuetes relacionados con rituales dirigidos a las divinidades, y por último, otras formas musicales ya casi extintas, como es el caso del jarabe encadenado al son. Escuchemos al conocido trío Soraima y sus huastecos de Ciudad Victoria, Tamaulipas, interpretando el huapango Las Flores en náhuatl. L'animis que m'havia empapat es cantit la toa. No jo l'animis ilia, na que n'animo cuesoa. Na que n'animo cuesoa, pampat es tines n'anquilia. Como en este caso las flores, que acabamos de escuchar, no sigue necesariamente la estructura general de la versada, en donde una sexteta se canta entre dos músicos. En este caso, cada trovador echa la copla completa. Es frecuente que en este tipo de sones se utilicen quintillas, siguiendo la estructura de las sextetas. Esto se logra repitiendo el penúltimo verso para completar los seis. De esta forma logra dársele un mayor peso resolutivo a la copla. Es patente la hermosa sonoridad de la rima. El presente programa dista mucho de querer ser conclusivo o de considerar que los sones indígenas se agotan en estos espacios. Por el contrario, se trata de un intento por abrir una brecha que facilite el andar en estas tierras indómitas de las culturas musicales del México profundo. Escuchemos ahora el huapango de la Acamaya, en otomí o niú, a cargo del trío huasteco veracruzano. Thank you. Guacamayas son los langostinos de río tan apreciados en la Huasteca por su sabor. Su importancia en la región no depende solo de su inclusión en la cocina tradicional, sino también porque juega un papel en los mitos relacionados con el agua y con el maíz. En un pasaje mítico, la guacamaya intenta hacer daño al niño maíz con su tenaza. Al final, la tenaza es cortada, puesta a secar al sol y con algunas piedrecitas en su interior da lugar a las maracas de los danzantes. La letra de este son nos remite con frecuencia a la fauna marina, sea real o imaginaria, como es el caso de las sirenas. El empleo de las lenguas indígenas en el son proporciona a nuestros oídos una nueva sonoridad. No debemos olvidar que, independientemente de sus contenidos semánticos, las palabras por sí mismas conllevan un juego de sonoridades, aprovechadas en la poesía y, desde luego, en el canto. De esta manera, la musicalidad de los versos se une y refuerza la sensibilidad y expresión de los sones. El resultado es una urdimbre rítmica rebosante de colores y formas a la manera del arte textil huasteco. La pieza que escucharemos a continuación es un son huasteco compuesto e interpretado en Tehenec por el trío Los Microsónicos de Tancahuitz, San Luis Potosí. La letra del molendero nos habla de una de las actividades económicas importantes en la Huasteca, como es la producción del piloncillo. A las personas que se dedican a moler la caña de azúcar para la elaboración del pilón se les denomina molenderos, de allí el nombre del presente ejemplo. En esta pieza se aprecia la alternancia de los versos en Tehenec y en español, recurso utilizado por varios músicos debido a la pluralidad lingüística de la región huasteca. Sa kukul pa kila inik, kulbel me estik omal. gira el caballo, rechina, rechina el trapiche. Gira que gira el caballo, rechina, rechina el trapiche. Muy temprano afila el hombre, contento va al corte. Muy temprano afila el hombre, contento va al corte. Puestos en forma de cuartetas en el huapango que escuchamos, el molendero, nos brindan imágenes con objetos propios de la molienda, como es el trapiche movido por un caballo, el machete que debe ser afilado antes de salir al corte de la caña, la lumbre para la cocción de la miel. Finalmente se describe el acomodo de las piezas en los costales para ser llevados al mercado para su venta y obtener un poco de dinero para realizar las compras necesarias del hogar. Si bien la belleza sonora de los idiomas tepehua, tehenec, pame, totonaca, yotomí y nahua nos atrapa irremediablemente, las letras de los sones tienen un particular sazón. Nos invitan a recorrer otras maneras de saborear el mundo. Las temáticas describen aspectos de los procesos de trabajo, de la fauna y la flora, pero sobre todo de los sentimientos vinculados al amor. Esta última temática por sí misma es valiosa, ya que la versería de los sones brinda una pequeña muestra de cómo se experimentan las relaciones amorosas en las distintas culturas étnicas de la Huasteca. De alguna manera, los versos constituyen un formato cifrado de etnografía nativa. Hay un conjunto de huapangos denominados como sones en menor o menoreados, cuya principal característica es la utilización de acordes correspondientes a tonalidades menores, los cuales son diferenciados de aquellos que se encuentran en tonalidades mayores. El gallo se considera generalmente como un son en menor. Sin embargo, la versión que escucharemos se encuentra en una tonalidad mayor, con lo cual se logra una versión muy particular de este son. Escuchemos pues el gallo con el trío Águila Huautlense de Guasalanguillo, Hidalgo. Regular, las letras hacen alusión al gallo, empleado como un símbolo masculino a través del cual se lleva a cabo el cortejo a la mujer. En la pieza que escuchamos, los versos aluden al gallo que entra en la casa ajena, pero aquí no sale victorioso. Por el contrario, sale garroteado, porque algunos lo encontraron cuando irrumpió en una casa en busca de dos jóvenes pollitas. Varios de los integrantes de los tríos comentan la importancia de cantar los sones huastecos en su idioma, pues de esta manera contribuyen a evitar su marginación y su pérdida. Escuchemos como ejemplo el tecolote, con el trío Tepegua, Los Huerfanitos, integrado por un padre con sus dos pequeños hijos del ejido Cañada de Colotla, en Pantepec, Puebla. Ich packe schon an, check ihm auch schnur, ich packe schon an, check ihm auch schnur, ich packe schon an, check ihm auch schnur, und leck ihm mit nach Katana. Tecolote es un son muy difundido en el territorio mexicano. La versión de Tierra Caliente de Guerrero, junto con la de mariachi, es muy similar al ejemplo que acabamos de escuchar. Un elemento presente en las diferentes variantes regionales es el empleo de la onomatopeya correspondiente al tecolote. En esta versión resalta la fuerza de la voz del hijo del maestro Bartolo Vigueras, quien nos brinda una muestra de la belleza sonora del idioma tepegua. En general, los grupos están conformados por jóvenes que se han dado a la tarea de luchar a contracorriente, pues eludiendo las modas comerciales y sabedores de la falta de apoyo de su quehacer musical, hoy nos dan una lección de perseverancia y dignidad. Escucharemos ahora al trío huasteco Los Tlayoltillane, de Xalapa, Veracruz, cantando en náhuatl un jarabe y el son panaderos. Thank you. El jarabe es concebido en la mayoría de los casos como una secuencia de sones unidos por una copla o interludio musical lento. En algunas regiones del país se le considera como una pieza corta que antecede a otra de mayor relevancia. Este es el caso del jarabe que escuchamos, que da entrada al son de los panaderos. Los panaderos es un son que sirve para animar el huapango, ya que a través de un sombrero, hombres y mujeres invitan a bailar a la pareja de su elección, la cual no puede negarse. Por lo regular, los músicos tocan distintos huapangos intercalados con las coplas de los panaderos, con la intención de que los bailadores demuestren sus habilidades para zapatear. Varios tríos mestizos han ido incorporando a su versada coplas en alguna lengua indígena. Lo anterior se ha puesto de manifiesto en varios de los recientes encuentros de huapango en toda la Huasteca. De esta manera, sin pertenecer a una comunidad étnica, varios músicos se han dado a la tarea de difundir algunos versos en TN o náhuatl en sus presentaciones públicas. Como ejemplo de ello, se incorporan a este programa las interpretaciones de Soraima y sus huastecos, grupo conformado por jóvenes tamaulipecos. Al mismo tiempo, se desea ilustrar la presencia creciente de las mujeres como ejecutantes del son huasteco, lo que ha venido a enriquecer esta tradición musical. Escuchemos con Soraima y sus huastecos uno de los huapangos más conocidos en el mundo entero, El Cielito Lindo, aquí en su versión en náhuatl. Escuchamos a Soraima y sus huastecos cantando en náhuatl El Cielito Lindo. Existen referencias históricas del siglo XVIII en las que se alude a este son. Aquí vemos la manera en que los versos en náhuatl se adaptan a la forma poética particular de este son. Las letras hacen referencia al cortejo utilizado por las comunidades indígenas, en donde aparecen elementos ligados a una particular cosmovisión. Una muestra de ello es un verso en donde a la mujer amada se le relaciona metafóricamente con las flores de costumbre, es decir, con las flores empleadas en los rituales sagrados relacionados frecuentemente con el ciclo agrícola. Los repertorios de los tríos huastecos indígenas no se reducen a los huapangos, pues también incluyen otros géneros musicales, muchos de ellos vinculados con las fiestas patronales, el carnaval o el jantolo, o Día de Todos Santos, además de piezas relacionadas con los rituales agrícolas y terapéuticos, o vinculados con las ceremonias fúnebres, bodas, bautizos, o simplemente para mecer y dormir al hijo recién nacido. Con esto queremos señalar que la música en estas culturas tiene un papel protagónico en la reproducción social de las comunidades. No es gratuito que en muchas ocasiones el hacerse músico implique una gran responsabilidad con la comunidad y con los dioses que encarnan las fuerzas sociales. La música de las culturas étnicas rompe nuestros esquemas conceptuales de lo que implica el quehacer musical. Cantar en una lengua indígena no es solo hablar otro idioma, es pensar, sentir, ver y escuchar al mundo desde otro ángulo y con otra perspectiva. Los sones indígenas de la Huasteca nos conducen a la aceptación de otros universos sonoros que enriquecen nuestra cosmoaudición. Solo en la medida que tomemos conciencia de que las distintas miradas, así como las distintas culturas musicales y sus correspondientes escuchas, no se contradicen, sino que se complementan, estaremos en vías de construir realmente una sociedad pluricultural enriquecida con el saber y la sensibilidad de todos. El son indígena es dinámico, va mudando de rostro constantemente, sin dejar de mantener su unicidad. Es como el gesto atávico de las divinidades acostumbradas a expresarse en las distintas advocaciones. Es la misma deidad, representando distintos momentos de un proceso, de una temporalidad inconmensurable. Es el serpenteante Olinyo-Listli que nos remite al movimiento perenne, pero también es la permanencia de una organicidad, de un núcleo duro, a partir del cual las innovaciones y los nuevos elementos adquieren significado dentro de un sistema, incorporándose a una visión de un mundo particular. El mundo del son indígena de la Huasteca muestra otro paisaje sonoro, donde los bocoles y los chamitles, las acamayas, el zacahuil, los cafetos, la flor de la vainilla, el cigarrito de hoja, los naranjales, son expresados con líneas melódicas, con secuencias armónicas, con patrones rítmicos. Se trata de una expresión musical cubierta con la masa del maíz fresco, bañada con el adobo del chile chino y envuelta en hoja de papatla. Con esto terminamos una emisión más de su programa Ariles y Más Ariles en Radio Tepoztlán de la Red de Radios Comunitarias de México. La música y textos que escuchamos en este programa provienen del fonograma Sones Indígenas de la Huasteca. Este programa está disponible en la página web de Radio Tepoztlán. Hasta la próxima. Hasta luego. Que grita como una bestia en medio de su... Radio Tepoztlán presentó Ariles y Más Ariles, sones y música tradicional mexicana. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. Ay, que me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita.